conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró, diga conmigo, y miró, una vez más, diga conmigo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Diga conmigo otra vez, pero no miró, una vez más, pero no miró, dice ahí, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Una vez más, hermano, quiero decirle que Dios mira las ofrendas. Voy a repetirse. Quiero que usted sepa que Dios mira las ofrendas. Muchos dicen: ay, en la ofrenda que yo traigo, Dios conoce mi corazón. ¿Sabe una cosa? Dios mira las ofrendas. Dios mira cómo traemos las ofrendas. ¿Y qué clase de ofrenda es lo que le damos? En la Biblia, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de ofrendas. Amén, hermanos. Toda la Biblia, usted lea el libro que usted quiera, le va a hablar de ofrendas. Acuérdese que todo el que se presenta a Dios no puede presentarse así nomás. Tiene que venir con una ofrenda. Miren lo que es la palabra de Dios. O sea, ahorita estamos predicando. ¿Sabía usted que antes de yo predicar, usted le trajo una ofrenda a Dios? ¿Sí sabía eso usted? Nadie puede presentarse ante Dios con las manos vacías. Antes de que predicáramos la palabra, primero le ofrendamos alabanza a Dios. O sea, le dimos a Dios una ofrenda y después viene la presencia de Dios. Pero Dios no puede presentarse ante alguien sin presentar una ofrenda ante él primero. Antes de, en el principio, Caín y Abel no les nació en el corazón hacer esto, sino que era algo que ya estaban acostumbrados a hacer. Porque antes, hermano, Abel y Caín, o sea, Adán y su esposa Eva, pecaron. Antes del pecado, Dios estaba con ellos. Ellos no necesitaban presentar ninguna ofrenda, porque era, había algo puro, algo limpio ante Dios. Entonces Adán y Eva estaban puros, estaban limpios, sin mancha, sin pecado delante de Dios. Entonces podían presentarse a la hora que quisieran, y también Dios presentarse con ellos sin ninguna ofrenda. Pero siempre que Dios se presentaba, si usted ve por la historia, Abraham, Lot y todos los demás miraban un ángel, decían: déjame primero, voy y traigo una ofrenda para enseñársela a Dios. Nunca se presentaban ante Dios sin antes ofrecer algo. La Biblia dice que Job, antes de que sus hijos se levantaran, él ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos. O sea, le presentaba una ofrenda a Dios por cada uno de sus hijos. Todo aquel que iba ante el Señor tenía que hacer un rito primeramente. Muchas veces lavarse la mano, lavarse los pies, ofrendar el sacrificio hacia Dios, y Dios recibía el sacrificio y recibía las ofrendas. Ahora, vemos por toda la Biblia que habla acerca de las ofrendas. Pero yo le quiero tocar escrituras rápidas, por ejemplo, una que está en Mateo, capítulo 5. Véngase conmigo al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos rápidamente, hermano, al libro de Mateo, capítulo 5. Cuando lo tenga, dígame. 5:23. ¿Lo tienen todos? Dice ahí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. O sea, déjala ahí, tu ofrenda, delante del altar, y anda Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponga atención. Aquí habla de presentar nuestras ofrendas ante Dios en el altar. Por eso es que nosotros en esta iglesia no pasamos el canastito. Porque ahí dice la Biblia, si traen la ofrenda. O sea, esto es, hermano, algo que la Biblia dice, que la ofrenda no tiene que irse a pedir a usted. Usted tiene que salir a dar su ofrenda. ¿Sí me entiende? Porque es algo que usted le trae a Dios. No que Dios va a traérselo a usted, a pedírselo allá a la mano. En muchas iglesias lo usan de esa forma para ver, porque saben que así, cuando va pasando el canastito, todos miran cuánto está echando el que está a la par. Y dicen, no, pues me da pena que van a decir que codo soy yo, mejor le echo uno de así. Y todo el que viene al altar, lamentablemente, no trae el día 5, trae el día 1. Porque nadie lo está viendo, nadie sabe. Muchos meten la mano hasta el fondo para que no vean el billete y sueltan. No lo tiran desde el lado, sino que desde el fondo, allá. Que nadie mire, ¡pam!, suelta el billete. Lamentablemente, hermano, Dios dice que traigan la ofrenda porque Dios quiere ver qué clase de ofrenda es la que tú le traes a Él. ¿Se entiende lo que le digo? Cuando Dios te dice, trae tu ofrenda, es porque Dios quiere ver qué clase de ofrenda es la que tú traes. Los dos hermanos se presentaron ante Dios. Cada quien propuso en su corazón dar una ofrenda. Yo quiero que preste mucha atención porque Dios nos va a hablar en este día. Voy a leerle la escritura en Génesis una vez más. Ahí solo le quería decir yo que las ofrendas se presentan ante el altar de Dios. Amén, hermano. Tú tienes que presentar tu ofrenda. La Biblia dice, trae tu ofrenda. Y si tú te acuerdas en el altar que tienes algo en contra de algún hermano, ¿sabes qué dice el Señor? Deja tu ofrenda ahí. No dice llévatela, porque si te la llevas ya no regresas. Pío, si a pelear vas con el otro, menos. Dice el Señor, deja tu ofrenda ahí. Y después ven y reconcíliate. Y después ven y preséntala nuevamente. Ponga mucha atención, porque voy paso por paso. Diga conmigo, las ofrendas se tienen que presentar en el altar. Ay, hermano, pero con gran asombro. Diga conmigo, las ofrendas se tienen que presentar en el altar. Nadie construía un altar antes, nomás por construirlo. El altar se construía para ofrecer sacrificio. Nadie podía ofrecer un sacrificio sin antes hacer un altar. Porque los altares para eso eran. Mire ahora, ¿para qué usamos los altares, hermano? Para vender, para comprar, para venir a pedir. Una bola de pidigüeños es que viene aquí. Que Señor, dame esto. Hasta mujer le vienen a pedir, ¿sí? Hasta marido le vienen a pedir. Una de pedidera. Dame un carro, dame una casa. No es para eso el altar. El altar es para ofrecer a Dios, para darle a Dios, no para venir a pedir. No quiere decir con esto, ah, pues entonces ya no pedimos, hermano. Sí, pero que sea más ofrenda que le des, que vengas a pedir. Mira, en vez de venirle a dar a Dios, le vienes a pedir, a quitarle. Oiga, está dura la cosa. Yo quiero que por favor preste mucha atención. Lea conmigo el versículo 3, Génesis capítulo 4, versículo 3, y ponga atención. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. ¿De dónde la trajo? Del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay dos clases de ofrenda. La ofrenda de la tierra que trajo Caín y la ofrenda de sangre que trajo Abel. Yo quisiera que en esta noche su atención fuera 100% para que aprendamos algo de parte de Dios. Hay ofrenda de la tierra que es terrenal y una ofrenda de sangre. Dos clases de ofrenda. Caín trajo del fruto, hermano, solo una sola mazorca da hasta 4 elotes. Hasta 3, 4 elotes. No sé si usted sabe de eso. Ok. Un árbol de manzanas da hasta 300 manzanas. Un, lo que sea ahí, hermano, una huerta de sandías, porque las sandías no se dan en árbol, por si no sabía, se dan en una huerta. Hermano, no, una huerta no da una sandía, da varias sandías. Este hombre, ¿qué le costaba? Era campesino, agricultor. Agarró sus cositas y empezó, pues, una manzana, una sandía, una papaya. Y ahí traía su ofrendita, mire, hermano. Pues, ¿cuántas papayas no tenía ese hombre? Muchísimas. ¿Cuántas sandías? Muchísimas. Ahora, fíjese la calidad y quiero que preste mucha atención. Allá vino con su canastita de frutas y se la presentó a Dios y la quemó, quemó la ofrenda. Abel también, digo, yo también voy a presentar una ofrenda. Y él pudo haber agarrado la primera oveja, cabrito, lo que sea, y decir, esta la voy a llevar, que al cabo es para Dios. Todo el mundo dice lo mismo. Ay, hermano, voy a cantar un canto y si me sale mal, que al cabo es para Dios. No. Lamentablemente, todo el mundo le da lo que caiga a Dios. No le da lo mejor, el sacrificio. Aquí vengo, espérense, para allá voy. Y Abel se metió entre medio de la ovejera y empezó a buscar y agarró una gordita y dijo, esta está buena. Pero volvió a ver, esta está más cortota. Ah, pero esta no es primogénita. Y buscó por allá, esta es primogénita. Y agarró esa y gordita, ya traía chonchita la ovejita, mira, bien gordita. Ahí venía, Y allá la traía la ovejita. Allá se la subió en el altar, una oveja gorda. Acuérdense, amados hermanos. Le trae la oveja y se la presenta en sacrificio. La mata y vámonos, la quema ante la presencia de Dios. Dios está viendo las dos ofrendas. Está viendo la de Abel y está viendo la de Caín. Está viendo la de Abel y la de Caín. Dice, aquí hay algo diferente entre las dos ofrendas. Una es de lo que agarró este hombre, de lo que le sobró, pues, en pocas palabras. Y esta es de lo mejor de este hombre, de lo más gordo, dice la Biblia, lo más, lo primogénito. Ahora, le puse yo aquí, la ofrenda de la tierra era la ofrenda de Abel y la ofrenda de sangre era la de Caín. La ofrenda de, perdón, al revés, ¿verdad? La ofrenda de Abel era la de sangre y la de Caín era la de la tierra. Ahora preste mucha atención. ¿Cuál es la ofrenda de la tierra y cuál es la ofrenda de sangre? La ofrenda de la tierra es la que no duele. No duele dar aquello. Porque de la tierra, es algo que no te cuesta a ti, no sale de ti, sino que sale de la tierra. En pocas palabras, ¿cuál es la ofrenda de sangre? La ofrenda del sacrificio. Dos clases de ofrenda: ofrenda terrenal y ofrenda espiritual. Ahí la ofrenda de tierra es aquella que cuando tú la das como darla como cualquier cosa. No es igual que la de sangre. Porque la de sangre va envuelto en sacrificio. Todo lo que das con sacrificio es una ofrenda agradable ante Dios. Una ofrenda que te duele. Si usted anda $25 en su bolsa, a la hora de dar, no me vaya a decir usted que va a traer el de a 20. No me va a decir usted eso porque sería un mentiroso si solo tiene $25. Usted va a traer el de a 5. Y porque no anda cambio, sino da uno. Pero si tú traes otro, trae 25 y da el día 20 en vez de al día 5, ¿quién cree que dio la ofrenda de sangre? ¿Por qué? Porque fue algo. Los dos traían lo mismo. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Los dos traían la misma cantidad de dinero. Pero ¿cuál fue la que se dio de sangre y cuál fue la que se dio de la tierra? La que se dio de la tierra fue la que no te dolió. ¿Cómo te va a doler si no? O sea, le diste lo más poquito. Pero ¿cuál fue la de sangre? La que se dio, Señor, solo tengo $25. Señor, y mañana tengo que trabajar, es para el gas y lo que sea. Pero Señor, aunque pida, ahí te va el día 20. Esa es una ofrenda de sangre. Todo lo que cuesta es ofrenda de Abel. Todo lo que no cuesta es la ofrenda de Caín. Lo que sobra. Ponga mucha atención. En una ocasión estaba una gallina con un cerdito. Y los dos oyeron que en un lugar donde daban desayuno para los niños, iban a dar ese día huevo con tocino. Y la gallina y el cerdito iban pasando por ahí. Y dijeron, mira, ve, van a darle a los niños comida, hombre. Le dijo la gallina, pues ayudemos nosotros. Demos algo de nosotros para colaborar con esos niños. Le dijo la gallina al cerdito. Y el cerdito voltea a ver a la gallina y dice, ve, ¿cómo que demos algo? Si tú lo que vas a dar es un huevo. ¿Y eso qué te va a doler? Y el tocino es el pellejo mío que me van a quitar. Entonces dijo, no, porque no todos dan ofrenda de sangre. No sé si me está entendiendo lo que le digo. Pero la ofrenda de la tierra era la que estaba dando la gallina. Aquí hay muchas gallinas que dan lo que no les cuesta. Dan lo que les sobra. Y sabe, miren, fíjense, vamos a ver una gallina. ¿Cuántos han tenido gallinas algún día? ¿Cuántos han tenido gallina algún día? No me diga que no tenía gallina. Ya está la. Así la mataba, miren. Con el pescuezo. Mire la gallina. Fíjese cómo es la gallina. La gallina viene y está y pone un huevo. ¡Pah! Pone un huevo. Y cuando mira el huevo, ¡cuá! Fíjese esto, hermano. Parece un chiste, pero ponga atención. ¡Cuá! Está cuacuacualaqueando. Para que todo me cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu Católica, caraquea. Ese caraquear significa que anda haciendo escándalo por el huevo que puso. ¡Qué escandalazo, mi hermano! Y ahí está. Hay quien pone huevos y no hace tanto escándalo como la gallina. ¿Usted ha visto las tortugas, hermano? Miren lo que hacen las tortugas. En la noche, en la soledad, sale del agua y va y abre un hoyo, así despacito. Y después se pone y no echa un huevo. No echa dos huevos. Echa un chorro de huevos. Poniendo huevos, llena la cosa de huevos y después viene y la hace con las manos, tapando. Y sabe que cuando está poniendo los huevos, fíjese esto, las tortugas lloran. Y usted dirá, ¿y por qué lloran las tortugas? Yo le digo a usted, yo qué sé. Lo que yo sí sé, que la tortuga la da. ¿Y sabe qué? No viene al rato, ahí la deja. La tortuga se vuelve al agua y ahí que no es camino solo. Él no sabe si se hizo o no se hizo algo con los huevos, si se los comieron o no se los comieron, porque los depredadores en la noche van a buscar los huevos para comérselos. Y fíjese, pero él llorando y echando los huevos y después de eso los deja y ahí ¿qué se hicieron los huevos? Yo no sé. Pero fíjese el contraste entre la gallina y la tortuga. Tanto ruido por un huevo. Y aquel calladito y un montón de huevos y no hizo ni ruido tan siquiera. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros como hijos de Dios, cuando demos algo, lo demos de corazón. ¿Por qué llora la tortuga cuando está poniendo los huevos? Porque lo está dando de corazón. Porque son sus hijos los que está entregando. Porque es su vida la que está entregando. Porque está dándolo todo. Sin esperar ver qué se hizo con aquel. Hay muchos que dan $5. ¿Y qué va a hacer con la ofrenda? ¿Y a usted qué le importa? ¿Para qué quiere saber? Con su mugroso $5. ¿Quiere que le digan, mira hermano, que vamos a hacer esto y tantas cosas? Que le demos explicaciones por $5. Y hay quien da 100 y ni pregunta, hermano. Ahora, yo no sé si usted me entiende. ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Denle un aplauso al Señor con todo el corazón, hermano, que me ponga. Ofrenda de tierra. Es la ofrenda que no duele. Amén, hermano. Ofrenda que no tiene compromiso. Una ofrenda terrenal de la tierra, pues en pocas palabras. Dios quiere compromiso. Tu ofrenda. Muchas veces cuando hablamos de ofrenda, la gente dice, ya vamos a hablar de dinero. Hay ofrendas que no son dinero. No todas las ofrendas que se dan a Dios son de dinero. Hay quien le da ofrenda de lágrimas. Hay quien le da ofrenda de aplausos. Hay quien le da ofrenda de alabanza. Hay quien le da ofrenda de gratitud, palabras hermosas. No todo es dinero. Muchas veces Dios no es ni el dinero lo que quiere de ti, es otra clase de ofrenda tuya. En una ocasión dice que había un campesino, ay, disculpe que le cuente historias, hermano, pero se adaptan. Un campesino por allá fue a una iglesia y era un campesino muy trabajador. Y en la iglesia oyó una voz que le dijo, Juan, le pude haber puesto cualquier nombre, pero vamos a ponerle Juan. Juan, quiero que me des lo mejor de ti, Juan. Así le dijo Dios en la iglesia. Y dijo Juan, lo mejor de mí. Y se tocó el machete. Y dijo, pues lo mejor que yo tengo es mi machete. Con este trabajo, con este hago todo. Y vino y le puso el machete en el altar a Dios. Y se fue a sentar. Nuevamente viene la voz y le dice, Juan, quiero lo mejor de ti. Y dijo, pues lo mejor de mí, ya le di el machete. Pues mi burrito, dijo. Y fue y agarró el burro y lo parqueó, lo paró ahí en la puerta. Dijo, es para Dios. Y trajo el burrito, lo amarró. Y dijo, Señor, es para ti, Señor. Tú me lo estás pidiendo. Vino otra vez la voz y le dijo, Juan, quiero lo mejor de ti, Juan. Y vino y dijo, pues lo mejor de mí, mis hijos, mi familia. Y fue y corrió y trajo a toda la familia y dijo, Señor, aquí está mi familia. Y vino otra vez, la última vez, la voz y le dijo, Juan, quiero lo mejor de ti. Y Juan le dijo, ¿y qué es lo mejor de mí, Señor? Si lo que tengo ya te lo di. Lo mejor que tú me puedes dar no es tu machete, no es tu burro, no es tu dinero, no son tu familia. Dios, lo mejor de ti que tú le puedes dar es tu corazón completamente. Porque cuando le das el corazón a Dios, lo demás no lo vas a escatimar. Porque ya una vez dado el corazón a Dios, lo demás sí me sale sobrando. Porque Dios lo que pide es el corazón, no solamente el dinero. Dios con el dinero puede hacer cosas, pero con tu corazón puede hacer cosas más grandes. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, a su nombre. Oiga, lo que es importante para Dios. ¿Usted cree que a Dios le importa más su cartera que su corazón? ¿Cuál es la ofrenda que a Dios le agradará? ¿Los 200 o los 100 dólares que trae en la bolsa? ¿O que le ofrende su corazón a Dios? Que se disponga, que se entregue completamente al Dios de Israel. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Por eso en la Escritura usted va a leer donde dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque no dice, dame, hijo mío, los 20 dólares que trae. El Señor, ¿de qué le sirven 20 dólares tuyos que tú le puedes dar a Dios? Si la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, a Dios nada le cuesta que ahorita nos toquen la puerta y venga un millonario y diga, ¿saben una cosa? Anoche soñé que Dios me decía que fuera y sacara 2 millones de dólares y se lo trajera al pastor de tu iglesia. ¿Qué le cuesta a Dios? Dios es bueno y para siempre, es su misericordia, Él lo puede hacer. Dios puede hacer eso y muchas cosas más, pero a Dios no le interesa tanto el dinero de una persona, sino el corazón de ella. Dale un aplauso más fuerte al Señor porque Él vive y reina para siempre. Sí, hermano. Miren, ahí dice en Mateo lo que leímos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Deja tu ofrenda, ahí deja. Ve y reconcíliate. Y después de que hayas hecho las paces, vuelve nuevamente al altar y preséntame esa ofrenda. Dese cuenta esto. Las ofrendas se tienen que presentar en el altar. ¿Por qué Dios quiere que que tú presentes tu ofrenda en el altar, porque cuando tú pasas al altar, haz cuenta y caso que estás pasando a la presencia de Dios, a decirle: mira la ofrenda que yo te traigo, Señor. Hay una escritura donde dice que nadie puede venir al altar con las manos vacías. Allá en eso lo dice en Deuteronomio 16:13. Búsquelo si quiere. Pero yo se lo voy a leer en la Biblia Dios Habla Hoy. Vamos a leer en las dos Biblias. Deuteronomio capítulo 16, versículo 13. Cuando lo tengan, dite amén. ¿Lo tienen todos? Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era, de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus palacios, perdón, en tus poblaciones. 7 días celebrará fiesta solemne a Jehová, Dios, a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere. Porque, dice, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Claro que sí. Versículo 16, presente atención. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, diga conmigo, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea que cada quien tenía que presentarse ante Dios, no con las manos vacías. Aquí cuando levantamos la ofrenda, la mitad pasa y la otra mitad se queda. Usted dirá: es que mi esposo lleva la ofrenda de los dos. Pues mal hecho. Dele la mitad de la ofrenda de los dos y vayan los dos a darla. Porque nadie puede presentarse ante Dios con las manos vacías. Hermano, pero si mi esposo, los dos somos uno, pues malo. Cada quien tiene que dar de lo que Dios le ha dado, conforme a la bendición que ha recibido de parte de Dios. O sea, la ofrenda tiene que ser conforme a lo que Dios te haya dado en toda la semana. No que ahí te va un poquito, no, no. Conforme Dios te bendijo, así será tu ofrenda ante la presencia de Dios. Ahí en Deuteronomio 16, ahí en el versículo donde leímos, versículo 16, en la Biblia Dios Habla Hoy, dice: todos los varones deberán presentarse 3 veces al año. ¿Por qué 3 veces al año? Porque eso duraba la cosecha. Y después de que habían cosechado, dice, ante el Señor, su Dios, en el lagar en que él haya escogido, durante las siguientes fiestas de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas, nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido. Cada quien tiene que presentarse. Si usted trabaja y su esposo también, cada quien. No está diciendo ahí, no, pues que los dos somos uno, no. Cada quien, dice el Señor, conforme Dios lo haya bendecido, así va a ir y le va a presentar a Dios su ofrenda. Amén, hermanos. A presentar. ¿Por qué dice presentar una vez más? Porque las ofrendas se presentan. Señor, aquí te presento mi ofrenda. Ponga mucha atención, amados hermanos. Si todavía usted Dios no le ha hablado, ahí le va esta escritura. ¿Por qué Dios quiere que tú le presentes la ofrenda? Le voy a explicar por qué. Porque ya casi voy aterrizando. Cuando tú le presentas a Dios, Dios mira tu ofrenda. ¿Está entendiendo lo que le digo? Dios está viendo la ofrenda que tú le traes. Mira lo que dice Malaquías. Ay, para hablar de los diezmos, ni por molestarme. Malaquías capítulo 1. Véngase conmigo a Malaquías. Cuando lo tenga, dite amén. Malaquías está antes de Mateo. Uno antes de Mateo, ¿lo tienen? Malaquías capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tengan, dite amén. Voy a dejar que lo busquen. ¿Lo tienen todos? Malaquías 1, 8 dice, preste atención. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Está leyendo, hermano? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando tú ofreces, dice aquí, cuando tú ofreces el animal ciego, porque en aquellos tiempos, hermano, le traían ofrendas a Dios y hay quien se la tiraba de vivo y decía, este está ciego, este llévaselo a Dios, el animalito ciego, vamos, agarraba al animalito y allá venían y como, o sea, nadie sabía, había muchas ofrendas, él venía y la aventaba la oveja ahí, decía que al cabo no van a saber quién la dio, la gente no sabía, pero Dios sí sabía. Y cuando presentas el animal enfermo, ¿no es malo? El animal enfermo. Allá dicen, este, mire, esto temblará, este ya se va a morir, llévaselo a Dios. Llévaselo a la ofrenda, llévaselo a Dios. Y había unos cojitos así que se había lastimado. Este cojito, de todos modos, muchos van a dar. Pues yo voy a llevar este cojo, aunque sea, que al cabo es para Dios. Dice el Señor, ¿no es malo eso? A ver, todos, ahí habían príncipes, reyes, y decía, cuando tú te presentas ante el príncipe y le llevas un animal ciego, enfermo o cojo, ¿será acepto para el príncipe ese animal que le llevas? ¿Te puedo presentar con algo así para dárselo al príncipe? No, le dice. Ahora tú crees que para Dios eso puede ser acepto. Está como cuando usted va a entregar la ofrenda. Si ve un billete todo viejo, este viejito le voy a tirar. O este roto, que al cabo, ya este, ya, ¿para qué? Ya ni me sirve, todo manchado y todo sucio. ¡Pah! Allá vendas el billete más pequeño, que al cabo es para Dios, nadie se va a dar cuenta. Ahí va, es lo mismo. El animal, el ciego, el cojo y el enfermo. Tu ofrenda no tiene que ser la más fea. ¿Sabe cómo decimos en Honduras? La más charrula. Así decimos, como quien dice, en México diríamos la más chafa. A Dios se le tiene que dar lo mejor. Porque cuando una ofrenda es así, es como aquel que dice, ay hermano, me dijo un día un hermano, ¿sabe qué? Esos platillos ya no sirven, están todos rotos, mira. No sé si lo alcanza a ver. Me dijo un hermano, vamos al conchante, hermano, yo le voy a regalar un par de platillos. Y yo le dije, hermano, comas esos platillos mejor. ¿Cómo que para el ponchar a comprar platillos para alabar a Dios, hermano? Yo creo que Dios no merece un platillo roto como este que está todo roto. Dios merece la gloria. Dios merece lo mejor. Dios no merece lo más arruinado para él, hermano. Dios merece lo mejor de ti. Que no sea algo que no te duele, una ofrenda de tierra. Que sea una ofrenda de sangre, una ofrenda que nazca de aquí, hermano. No una ofrenda pichicata, dicen en otros países. Ofrenda, hermano, hay quien trae los, en vez de ahí estamos desenrollando los billetes, nosotros hasta los doblan, los hacen anillos y los vienen a tirar ahí, hermano. Esa es una burla para Dios. ¿Cómo puedes tú presentarte? A ver, si tú tienes a tu mamá que está cumpliendo años, tu papá, tú vas a ir al Ponchap o a una segunda a comprar unos zapatos para llevárselo a tu papá, a tu mamá. ¿Usted cree que Dios no merece, amados hermanos, que se le honre con lo mejor de nosotros? Como dice la palabra, dice, ¿cómo le presentas el animal ciego? ¿Por qué le dan el ciego? ¡Ahí le van! Porque apenas estoy empezando. ¿No se ha fijado cuando todos se enferman? Ahí vienen al culto. ¡Ay, ando todo enfermo! Ya me estoy muriendo, me detectaron cáncer, ahí voy para la iglesia. ¿Y por qué no vienes cuando estás sano? ¿Y por qué no vienes cuando estás bien sanito? ¿Por qué no te apareces al culto cuando Dios te tiene sano? ¿Por qué apareces cuando ya te dijeron vas a morir? Tienes cáncer, tienes diabetes, tienes esto, tienes el otro. Todos los días viene a presentarle el animal enfermo. Esto es espiritual, ojalá que usted me lo entienda, hermano, lo que le digo. La Biblia dice que esto es espiritual y no todos lo pueden entender. Pero a Dios no se le puede dar lo peor. Hace poquito me dijeron, hermano, la batería está rota. No sé de dónde está rota. No podemos comprar ni una batería entre todos para cantarle a Dios. Y no voy a levantar una segunda ofrenda, hermano. No se preocupe. Si usted cree que por eso lo estoy haciendo. Lo que le quiero decir es que su ofrenda para Dios tiene que ser la mejor. Dice la Biblia. Oiga, vamos a leer el 4 una vez más. Génesis 4, porque ya le voy a terminar. Quiero decirle, esa escritura de Malaquías me hizo llorar porque dice, y cuando le ofreces el animal ciego a Dios, o el cojo, o el enfermo, no es malo lo que estás haciendo, no es malo esa ofrenda. Y yo me puse a pensar, es como cuando uno va a cantar a Dios, no tiene que cantar así nomás, tiene que cantar con el corazón. Cuando tú vas a venir a la iglesia, no le ofrezcas el ciego, el enfermo o el cojo. Hay quien viene a la iglesia ya para terminar la alabanza. Le estás ofreciendo el cojo, el ciego, el enfermo. Porque le estás dando, no todo el Señor no merece que venga ya para empezar la predicación. Cuando ya empieza la predicación, ya empiezan a asomarse los hermanos. Amados hermanos, no le des lo más arruinado de ti a Dios. Tienes que darle lo mejor de tu vida para Dios. Y hay quien llega tarde y se va temprano, hermano. Es lo peor. Llegan al culto ya para terminar la alabanza. Y nomás terminan, ni he orado para despedir a los hermanos. Cuando ya va el chorro para afuera. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque esas ofrendas son terrenales. No son de sangre. No son de corazón esas ofrendas. La Biblia dice que Dios mira las ofrendas. ¿Cuántos creen eso? Le voy a decir una escritura nada más. Dice que un día Jesús se sentó a ver a los que ofrendaban. ¿Usted ha leído esa escritura? Dice que un día vino el Señor y se sentó para ver a los que ofrendaban. Dice a ver qué era lo que traían a Dios. Y todos, hermanos, traían, los ricos venían con aquellas bolsas. Miren, hasta tronaban las monedas en la ofrenda, en el ofrendero. Tronaban. Ahora le voy a decir una cosa. Todos daban, dice la Biblia, lo que les sobraba. Ofrenda de tierra. Porque les sobraba, por eso daban. Pero apareció una viejita con dos blancas, la moneda más pequeña en aquellos días. ¿Y sabe qué hizo? No las echó que sonaran, solo las puso sin hacer ruido. Mire. Y en lo que se dio la vuelta, Jesús se paró y le dijo: ¡Hey! De cierto os digo que esta viuda pobre dio más que todos ustedes, porque ustedes dieron de lo que les sobraba a Dios, y esta dio de todo su sustento, de lo único que tenía. No tenía más que dos blancas, y vino y se las entregó a Dios, se lo dio todo. Se lo dio todo. Porque cuando tú vas a entregar tu corazón, tiene que ser completo. Tu mejor esfuerzo tiene que ser para Dios, no para el patrón de tu compañía de trabajo. Tu mejor esfuerzo tiene que ser para Dios. Tu mejor alabanza tiene que ser para Dios. Tu mejor de tu tiempo, tienes que venir antes al culto. Los hermanos me decían al principio: hermano, mire que no ha venido nadie. ¿Empezamos así o esperamos que vengan? Si esperamos, estos hermanos cada vez se hacen más mañosos, le digo. Con dos que estén, usted empiece la alabanza, le digo. Que al cabo, le digo yo, a qué vergüenza le va a dar de llegar tarde. Y mejor usted empiece, le digo, porque con dos o tres que estén de corazón ante Dios. Mire, hermano, ¿cuántos hay ahorita? ¿Con cuántos empezamos el culto a la hora de abrir el culto? ¿Ah? ¿Usted ha visto cuando van a abrir en el Black Friday que le dicen cómo está la chorrera? ¿Usted ha visto cuando van a abrir las discotecas cómo está la gente esperando que abra la discoteca y no abre? Las discotecas mundanas. ¿Usted ha visto los cines, hermano? Como las taquillas y la cola de gente comprando los tickets para entrar al cine. ¿Y cómo para venir a alabar a Dios te vienes apareciendo allá a la hora de pasar al predicador? Amados hermanos, ojalá que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Y a mí no me interesa si le gusta este mensaje. Lo único que yo sé, que a Dios se le da lo mejor. Diga conmigo una vez más: Dios mira las ofrendas. Ahí dice la palabra que el Jesús se sentó para ver a los que daban sus ofrendas. Y en Génesis capítulo 4, léalo conmigo. Vamos a leer porque ya vamos a terminar. Génesis 4, ¿lo tienen todos? Versículo 6. Entonces, no, el 5, perdón. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En el 4 dice: y Abel trajo también de lo primogénito, de sus ovejas, de lo más corto de ellas. Dice aquí: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que Dios mira las ofrendas que nosotros le traemos a Dios. Dios mira las ofrendas que tú le traes a Él. Dios ve qué clase de ofrenda tú le estás dando. Y dice en Hebreos, para terminar, capítulo 11, véngase conmigo al libro de los Hebreos. Voy a leer esta escritura, no la quiero dejar pasar. Cuando la tenga, diga amén. Hebreos 11, versículo 4. ¿Lo tienen todos? Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. O sea, dice aquí que por la fe ofreció, dice, a Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Oiga, que Dios da testimonio de tus ofrendas. Dios dice: sí, este me da ofrendas de sangre. Dios conoce tus ofrendas y Dios sabe cuando tu ofrenda es de sangre o de tierra.